de nuestro pasado me parece cruel. Tu acción, aunque lo niegues, me parece criminal. Mi amor era para ti, sin ley de tiempo ni medida. Y tú lo envenenaste huyendo de mí. Busqué frente a mi destino la copa fatal. Si hoy quieres reconocer la historia de mi cruz, sabrás que en mi corazón prendió el astro de la vida. Y ya no seré juguete de tu diversión. Hablar de nuestro pasado me parece cruel. Tu acción, aunque lo niegues, me parece criminal. Mi amor era para ti, sin ley de tiempo ni medida. Y tú lo envenenaste huyendo de mí. Busqué frente a mi destino la copa fatal. Si hoy quieres reconocer la historia de mi cruz, sabrás que en mi corazón prendió el astro de la vida. Y ya no seré juguete de tu diversión.